Están listos, versos desde el estudio. Se abrirán las puertas, estamos haciendo arder todo esto, ¿no? ¿Lo sientes? Vivo dando vueltas entre penas, líneas, protestas, colina, clímax en vela. Desde nuestro estudio se abrirán las puertas, complot, se hagan cubierta. Puedes vernos, estamos en tinieblas, soldados del subsuelo, listos para la guerra. Cuando sientas remecer el piso, debes aceptar que el tic-tac record lo hizo. Siente el hechizo, versos desde el estudio. Cuatro paredes están cerrando flujos, colina, clímax, parceros. Derribando muros seguros, estilos duros, hombres oscuros. Di mi nombre, incógnito, el oculto. Recuerdas que ya estumbo a la hora de rapear. Nunca dudo, solo con rimas te saco de apuro. Niño en grupío. Sal tú de mi camino, camino por la acera tranquilo. Solo yo preparo mi destino. Amigo, todo en esta vida tiene algún sentido. Y yo por el hip hop vivo. ¿Entendiste, niño? Versos desde el estudio, Colina Clímax, nuestro orgullo. Eso no parará, el complot seguirá. Oscuro estilo, bajo el suelo nos encontrarás. Versos desde el estudio, Colina Clímax, nuestro orgullo. Eso no parará, el complot seguirá. Oscuro estilo, bajo el suelo nos encontrarás. Las raíces aferradas al subsuelo, expandiendo, creciendo. ¿Acaso me vas a enseñar a sentir esto? ¿A cómo vivirlo? No lo creo yo. Bajo remesón, en el transcurso sorpresivo nos vamos a ver. Las caras, ya sabes, en el rumbo sendero. Como las celdas pagas, fuerza, orgullo, honor. Y agallas demasiadas solas ganas. Seguir con esto en el estudio, en el barrio, en el bajo mundo. Con los que comparto, sabiendo el camino. Como las palmas de nuestras manos. Será porque la colina oscura siempre ha estado. Con la razón, por supuesto, acompañados. Caudal en la corriente arrasando. Represas acumulando ansias, colina clima. Desbordando, descarga de rimas y pensamientos. Con sentir movernos, ganas de hacerlo todo a la vez. Es el tic-tac, presión del tiempo corre. Desde el rincón, Latinoamérica dando el golpe. Parlantes, murales ardiendo en este infierno, Torre 12. Memorias crónicas, ¿acaso no te das ni cuenta? Cuando en el estudio Colina Clímax, trabajando duro me encuentras. Así sagaz, no hay parada, no se me compare con mis camaradas. Manejando las pistas, soldado rojo construyendo. Futuros osados a los cuatro vientos. Rimas azotando, MCs líricos expertos en el acto. Enciendo la llama roja flama, dama, no se aparte a mi mirada. Vaya, no haga caso a los que tienen las jugadas mal planeadas. Que a uno yo se me va y no hay vuelta. Condenado a seguir en este ritmo, devolviendo vida de esto, niño, aprende a vivirlo. Siéntelo cuando el sonido tic-tac record entra por tus tímpanos. Óyenos cómo va, esto siempre se mantendrá y no parará hasta terminar lo que ya empezado está. Colina Clímax, 12 números me marcarán. Versos ardientes desde el infierno, bajo el suelo, en el averno me encuentro. Cuando tú quieras, en el barrio de los trenes tú me encuentras. Musicalizando desde los tiempos terroristas más violentos. Colina Clímax, templo del tiempo. Triste la tierra, llora cuando hay mucha lluvia. Espero que no sea pasajera, entiende la vida. Nadie la tiene asegurada, ni yo, ni tú, ni mis camaradas. Fuerte estruendo, bulla, Colina Clímax cuando ensaya. Hey, si con el ritmo no te la puedes, camina. Difícil caminar tranquilo por el barrio de la gente encapuchada. Tic-tac record, la casa de las producciones. Si no puedes, mi nombre no menciones. Siente el ritmo fluyendo por la